Hola, buen día. La verdad que la asamblea bastante confortante, ¿no? De que las organizaciones sociales, la red de vecinos, hayan participado jubilados, como acompaña siempre. La verdad que este centro de salud requiere del apoyo no solamente de todas las organizaciones, sino también de todos los vecinos. La verdad que estamos exigiendo que el gobierno pueda responder a las necesidades del centro, dado a los robos que padecieron hace un tiempo atrás y la comunidad que abarca y que da asistencia a toda la población de los barrios a la Redonda es muy grande, superan más de los 20.000 habitantes, entonces necesitamos con suma urgencia que el ministro de Salud, que el gobernador reponga de manera inmediata los equipos, las computadoras que han sido sustraídas en el CAPS, recursos, más medicación, que es lo que está faltando, y bueno, ver que ahí le va a ampliar un poquitito más. Los tipos de recursos y el equipamiento que todavía aún no son subsanados. Sí, la verdad que sí, hoy estuvimos hablando un poquito con la gente de la comunidad, porque están con nosotros todavía, la comisión de ancianos, y bueno, la red también, y bueno, estábamos consiguiendo todos los caminos, que son muy diferentes, muy difícil ahora transitar, lleno de baches, y es difícil la gente salir e irse hacia el hospital, hacia algunas prestaciones que se dejaron de hacer acá, como por lo menos la extracción de sangre que se hacía hasta hace un tiempo, se dejó de hacer acá en el centro de salud, y la gente para hacerse un laboratorio tiene que trasladarse hacia el hospital y es muy difícil. Para ellos que, bueno, son gente que están, la mayoría, por debajo de la línea de la pobreza, que no tienen recursos, para ellos pagarse algo es muy difícil, es toda una odisea. Es difícil trabajar así con la gente, con la necesidad que nosotros tampoco reclamamos y no es respuesta. Más la sustracción de los equipos que son fundamentales, por lo menos para el departamento que tenemos acá de vacunación, controlar la vacuna cuando nosotros teníamos algunas prestaciones hacia la comunidad, ahora dejamos de hacerlo porque se nos va a hacer muy difícil no controlar al no tener los archivos, no poder subir al programa y todo eso, es difícil. Como que retrocedimos un montón para atrás. Y eso lo necesitamos de suma urgencia y no tenemos respuesta de nada, hasta el día de hoy. Por eso es lo que pedimos y concientizamos a toda la comunidad la falta que nos hacen y el pedido que estamos reclamando nosotros de los elementos de trabajo que necesitamos, que se nos hace muy difícil para el personal de acá, que cada vez sumamos más gente y tenemos cada vez más áreas y más gente que están cada vez vulnerables y necesitan de que nosotros le brindemos la atención y tenemos las manos atadas. Bueno, el pedido no solamente de insumos, como bien recién nos decía, sino que también con el pedido de seguridad a raíz de todo lo que pasó en las últimas semanas. Sí, hemos hecho notas que necesitamos gente, personal de seguridad, necesitamos personal de limpieza, necesitamos más enfermeros, y no tenemos respuesta. Ellos no dan respuesta, no saben, así que es una pena. Con acompañamiento también de los vecinos, de las vecinas y sobre todo también de la Junta Vecinal del barrio. Sí, tal cual. Bueno, como parte de la red y también de la Junta Vecinal, también padecemos todas estas situaciones que nos afectan porque son nuestros vecinos, obviamente. Vemos cómo viene esto cada vez peor, como decía acá compañero, esto de ir involucionando un poco, ¿no? Es algo que es de prioridad, que es la salud. Así que obviamente nosotros acompañamos todo el reclamo, porque también sufrimos el tema de la seguridad el mismo día que le sucedió al centro de salud, y así otras cosas, ¿no? De ver a nuestros adultos mayores que no cuentan con una atención primaria como corresponde, de no poder contar con los medicamentos de primera necesidad, entre otras cosas que vienen pasando. Entonces, nos sumamos al reclamo, obviamente, y bueno, estamos para poder acompañarte. Todo lo que los vecinos requieran, sí. Comentar un poco qué se terminó de resolver en la asamblea del día de hoy. Bueno, gracias por estar como siempre. El próximo lunes nos vamos a encontrar nuevamente aquí con la lectura y firma de un documento que denuncie y exponga públicamente la situación de la salud pública y del estado de esta comunidad en general, con la falta de transporte, de recursos y de todos los insumos necesarios para una adecuada atención en salud. Así es que, bueno, está la comunidad, compañeros y compañeras de trabajo, la coordinación de la salita, y bueno, muy preocupados. Hoy, en el día de hoy, es un Es una jornada muy complicada porque las personas están suspendiendo los turnos ya que no pueden llegar por las condiciones climáticas y el estado de las calles y la falta de transporte público.